lo gana se llama Playero. Lo hacemos con dembow, con dembow, con dembow, con dembow. Mientras agito a mi gente con mi música brava. You find me on meet again. Oh, yeah. Girl, I want me a mamá. Sexy.